Bueno, gente, hace un calor de muerte en Oviedo esta noche. Y yo encima voy a poner música para pa bailar, básicamente, para moverse. O sea que esto va a ser peor todavía. Pero bueno, oye, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues nada, ahora vamos a seguir sintiendo música y también de las más concadas. En este vídeo de la Suntxa, se pronuncia como se pronuncie, salía un pueblo que parecía tapia. Y en este de los Gabitu, como digo yo, Gatibu, sale uno que, no sé, podría parecer lastres mismamente, guapamente.

También en las Américas, pero un poquitín más al norte, en una isla caribeña, nació otro ritmo que a mí me encanta, seguro que ya lo habéis notado, el ska. Y un grupo de ska también sudamericano son Radio Motora. Radio Motora además cantan esta canción con Horacio, el cantante de Desorden Público, vemos que todo se junta. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué pasó? Si desde ayer todo estaba muy bien y hoy por hoy es lo peor. No sé muy bien, tú lo sabes también. Ya se te cayó la máscara y que te vaya de lo mejor. Nada, justo enfrente de mí. Mis palabras se distanciaron y no supe qué decir. ¿Qué pasó? Y no supe lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Si desde siempre tú eras mi todo, mi mundo y mi Dios. No sé muy bien qué fue lo que nos pasó. Si desde ayer todo estaba muy bien y hoy por hoy es lo peor. Vaya de lo mejor, lo digo todo y no digo nada. Somos la presa, somos carnada, somos la pieza fundamental de esta mentira, de esta verdad. Somos la quema, somos la tala, somos el juego y la jugada. A que mate amor, que te vaya mejor. Ay, ay, ay. No sé muy bien, sí, qué fue lo que nos pasó. Si desde ayer todo estaba muy bien y hoy por hoy es lo peor. Y no sé muy bien, tú lo sabes también. Aunque mal pague, ya se te cayó la máscara. Ya se te cayó la máscara. Ya se te cayó la máscara. Que te vaya de lo mejor. Jaque mate. Bueno, y después de una canción que habla de relaciones sentimentales que se van al garete en el final, una que habla de... vamos a empezar a truñirnos a esta chavalina. Desde Panamá llegan los Rabanes. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, solamente le quiero comentar. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Como camina, como baila, por usted yo vendo mi alma. Señorita, a mí me gusta su style. Ay, ay, señorita, ay. Really like it, your style. Señorita, a mí me gusta su style. Give it up, move it up, everybody jump on. Con permiso, abro paso, llego el aniquilador. Give it up, everybody jump on.

11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Bueno, y ahora vamos a venir para aquí cerquina, vamos a quedarnos en la península ibérica y vamos a sentir un ska de una banda que seguramente nadie recuerda como banda de ska. Seguridad Social, Come Ranas. A nadie vive en el bosque y todas las mañanas se adentra en el lago en busca de ranas. Se las come crudas sin salsas de aditivos y mientras las devora pierde los sentidos. Come ranas, tira pam, tira pam, tira pam, tira pam, tira pam, voy, voy, voy. Come ranas, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, voy. Puedes verla todos los fines de semana cuando invita a su madre y a sus 20 hermanas. Unas hamburguesas de angas con escudos y almorranas, a unos sándwiches de batracios con pulgas enanas. Come rana, rana, voy, na, na, na, na, na. Come ranas, canciones, porque tiene congeladas ranas a millones. Y en las noches que no hay luna, se deslita entre las barcas, pone trampas en las charcas, no se escapa una, come ranas. Sapos, batracios, ranas, come ranas. Sapos, batracios, ranas, ca, ca, ca, ca. Se acerca a mi cama y se enrolla por mi cuello como una serpiente. Esto es evidente, y ella lo celebra. Ana no es humana, Ana es una culebra. Come rana, loco, loco. Ana es una culebra, come rana, loco, loco. Ana es una culebra, come rana, rana. Y si con los valencianos me parece que son, o que hieren estos de seguridad social, los navarricos estos, Tijuana in Blue, también nos ponen a bailar. ¿Para qué vamos a marchar de Euskal Herria? Si ahí hubo bandas, que madre del amor hermoso, lo que podíamos disfrutar escuchándolas. Potato, sube, sube. Sube, sube, sube, sube,

se fue. Yo quiero saber en dónde estás, mamita buena, y para dónde vas. ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Solo dime por qué te fuiste de mi lado, mamacita, y dime, dime dónde vas. ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Te juro mi vida se va a acabar y la tierra ya va a temblar, mamá. ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Así me lo dijo a mí la vida cuando todo ya tiene final. Bueno, y vamos a ir terminando por esta noche. Supongo que en la calle seguirá haciendo el mismo calor que hacía cuando venía para la emisora. Supongo que mañana seguirá haciéndolo. Y supongo que vos todos vosotros tendréis algo muy bonito que hacer mañana. Vamos a terminar escuchando a Omar Portuondo en su versión del tema de Gloria Gaynor del Killing Me Softly, Mátame Despacito. Oí que alguien cantaba una buena canción. Era un muchacho dulce, un ángel, dije yo. Aquel, qué suerte tuve de conocerle. Toca mi piel cuando dice unas palabras de amor. Suave me mata su ritmo y al encontrarle ya nada pareció extraño. Me hizo sentir de nuevo pedazos de mi vida, narraba su canción. ¿De dónde me conoce? Qué extraño, pensé yo. Cantaba mi esperanza y un poco mi dolor. Suave me mata ese canto. Un nuevo sol inunda entera la ciudad. La conocí cantando con su canción. Oye, que no era de Gloria Gaynor, que era de Roberta Flack, la original. Pero bueno, da lo mismo. Radio Cucaracha, Radio Cuca, mola tantísimo que podemos decir lo que nos dé la real gana. Hasta pronto.